Muchas gracias. 5:51 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero le tenemos un ratito aquí para nosotros. Carlos Herrera, buenos días. Hoy. No te imaginas lo que te echamos de menos el sábado, ¿eh? Pues, hombre, vi el lo que me enviaste, la despedida a Pedro Pérez. Sí. Y me dio mucha rabia no estar allí. Lo sé. Mucho. Lo sé. Y encima que había muchos compañeros tuyos desde el principio. Y lo bueno es que, claro, son compañeros, ¿no? De cuando tú comenzabas y los buenos recuerdos que tiene la gente de ti y me imagino que tú de ellos, ¿no? Claro. Imagínate todos los que he visto ahí, ¿no? Ha sido una cosa tremenda. Ahora estoy viendo el que me has enviado ahora, que sí. Es magnífico también. Sí. Es que tú ten en cuenta que Pedro no sabía nada. Nos juntamos en el restaurante El Segoviano en Madrid para, bueno, pues despedirle de su jubilación. Son 40 y tantos años aquí en la cadena COPE haciendo y produciendo buena radio junto a los más grandes. Y encima Pedro ha demostrado que ha sido una buena persona, una persona muy querida por todos los compañeros. No te imaginas la cantidad de gente que apareció por allí. Entre ellas vino Julia Bustamante. Claro, vino Julia, es que vi la foto con Julia. Y digo, bueno, ya estamos todos. Porque, madre mía, Julia es una delicia de persona y de profesional, de todo, a la que recuerdo con un cariño extraordinario. Pues mira, tenemos aquí un audio de las palabras que Julia pronunció. De su discreción y del trabajo que en ese momento desempeñaría. Pero el director de Radio Miramar dice, mira, aquí tengo tal, este chico podía trabajar contigo. Y habla con él. Y esto me lo dice Carlos una vez que me tiene madre. No, dice, mira, la persona más competente, más preparada, para mí fue un auténtico descubrimiento y con este señor quiero trabajar toda mi vida. Eso es rigurosamente cierto. Ajá. Rigurosamente cierto porque yo estaba ahí. O sea que eso es verdad. Y luego Pedro tuvo también unos momentos en los que él recordaba esos comienzos de cuando él estaba en la radio. Mira qué bonito. Radio Miramar, EJ39. ¡Oh! La emisora del Maresme. ¡Oh! Carlos, ¿qué era eso de la emisora del Maresme? Cuéntanos. Maresme es una... Radio Miramar en principio estaba en Badalona. Sí. Y allí es donde tenía las instalaciones, no sé si las sigue teniendo, la antena, todo aquello, ¿no? Que él estaba en una frecuencia muy mala, que era la 1179, y tenía muy mala recepción en Barcelona, pero muy buena recepción fuera de Barcelona. Entonces era una emisora, te digo, muy de Badalona hacia el Maresme. Sí. Por eso decían emisora del Maresme. El Maresme es la comarca. Hay pegadita al barcelonés, ¿no? Y él era, bueno, pues era J39, claro. Sí, jolín. Sí, luego pues... ya cambió, se fue a la 666 y ahora no sé dónde está. Bueno, está en FM, claro. Pues echamos un rato muy bueno recordando anécdotas de Radio Herrera y lo mejor de todo es que se demostró que pocas personas puede convocar a tanta gente para despedirle su jubilación. La gente le quiere muchísimo. Así que, Herrera, nada. Que te quedas poniendo tu Herrera en COPE, que te esperamos. Sí, claro, no he puesto una puñetera canción, pero bueno. No, ahora, venga, te mando yo ahora tu comienzo, hasta ahora. Dios. Escuchas Poniendo las Calles.